on my own, ya no los vos. Rumbo New York, tell me why not. Solo los dos, pero eso ya no. I feel like a wolf, crying to the moon. Como un joven dios, sin miedo al error. Tan lleno de luz, de odio y de rencor. Retreat on my own, oh. Go far away, walk alone in a luna. Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona. Si ha llegado mi hora, I want to die like a real rock and roller. Now run over me, lejos de aquí, ya no queda nada que decir. Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir. Y hace tiempo le perdí el miedo a morir. Ahora no sabe de mí, ya ni siquiera yo sé de mí, ya. Ya le perdí el miedo. Si tuvieras miedo, ya no tengo tiempo para ser bueno. Mucho menos son para tu juego. Y yo que solo sé brillar. Báilame al mismo compás. Envidias mis alas que temen volar. Ya no entran mis planes verte regresar. No run over me, lejos de aquí, ya. No queda nada que decir. Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir. Y hace tiempo le perdí el miedo a morir. Now rest in peace. Ahora no sabes. Ni siquiera yo sé mi nada. Ya le perdí el miedo a morir. Ahora se arruinaron los planes. Habla y solo dime verdades. Todo terminó y tú ya lo sabes. Recuerdo tu mirada mientras te follaba lento. Cuando no paraba.